hagan sus peticiones, señores. Por aquí querían Mar Sagrado, querían Vicky. ¿Hay enamorados aquí, sí o no? Seguro que sí. ¿Sí vinieron los abuelitos? También vinieron, hombre. A ver, que aplaudan los abuelitos, que aplaudan los abuelitos. A mucha honra, señores. Mi gente que por nada dejo. Órale, hagan ruido, están en su tierra. Si no gritan aquí, ¿dónde más van a gritar? Órale, estamos surtiditos en toda la región. Y para todos los enamorados, amor perdido. Sí, señor. ¿Cuál quería? ¿Qué quiere Vicky por ahí? Se haya enamorado, porque estos boleritos son para que apapachen a su vieja, para que la rejunten, para que le repeguen el camaroncito en su jaivita. Oh. Sí, dígame.